¿Quién eres tú? Soy un ser vivo. ¿Un animal? Soy un ser humano, hijo de un hombre y una mujer. Los cromosomas de mi primera célula son mitad de mi madre y mitad de mi padre. Además, soy único e irrepetible. No ha habido ni habrá otro hombre como yo. Ojalá fuera un animal, si fuera un bebé de foca. Las leyes protegerían mi vida. ¿Eres una cosa? Una cosa no tiene corazón y el mío late desde los 18 días de mi vida en el seno de mi madre. ¿Era tal vez un montón de células, algún tumor o quizás parte del cuerpo de tu madre? Vivo dentro de mi madre, pero soy otro ser distinto. Tan distinto que muchas veces incluso mi RH es diferente al de mi madre. Tampoco soy un montón de células, ni un tejido, ni un tumor, como puede comprobarse viendo por fotografías o por ecografías. ¿Cuánto tardas en formarte? A las 10 semanas soy un hombre o una mujer completa. Pero en pequeño, incluso tengo mis huellas dactilares para toda la vida. ¿Funcionan tus órganos? Sí, todos funcionan como en cualquier cuerpo humano. ¿Tienes sensibilidad? La tengo y distingo los sabores. Traigo las sustancias agradables y rechazo las desagradables. Sostengo un pequeño objeto entre mis manos. Huyo si me castiga y me chupo el dedo con un gran placer. Un río fuerte me despierta si estoy dormido. ¿Eres un criminal? Pues tu condena es a muerte. Soy inocente. Mis padres me trajeron sin pedirlo. Y si alguna vez causo problemas a mi madre en el embarazo, los médicos pueden hoy solucionarlo. Si tengo algún defecto, la ciencia, el amor y la solidaridad se encargan de resolverlo. ¿Y si fueras hijo de una violación? Creo justo y humano que se me condene a muerte por un delito que cometió mi padre. ¿Pero tan pequeño no sentirás dolor ni miedo ante la muerte? Te equivocas. Siento miedo y dolor como puede comprobarse por ecografía. Pero mi grito pidiendo auxilio es un grito silencioso. En alguna clase de aborto, mi agonía es larga y horrible. Cuando tengo más de 4 meses y lo hacen por cesárea, me dejan morir en el tubo de la basura del quirófano. Pero todo eso es horrible. Pero el aborto es legal. Hace 2000 años los romanos podrían matar a sus hijos recién nacidos. Era legal. ¿Tú crees que era humano? Hace 1500 años, en Estados Unidos, se compraban y vendían esclavos y se disponía de sus vidas. ¡Era legal! Pero el aborto se hace en todo el mundo y además lo pidió el pueblo. Hace 2000 años, el pueblo pidió a gritos la muerte de Jesús. La sentencia fue legal. ¿Tú crees que fue justo?